Solo tengo esta foto. Mira, es ella, la chica italiana. ¿Cómo se llama? Se llama Laura Bonetti. Es de Bolonia, pero este año está en España, en mi instituto. ¿Cuántos años tiene? 16, como yo. Mira, mira, es ella. Sí, sí, aquí está. ¡Qué bien! Hola, ¿vosotros sois? Tú eres Laura, ¿verdad? Sí, sí, soy Laura. Encantada. Igualmente. Yo me llamo Miguel. Miguel López Vallegas. Te presento a mi hermana pequeña, Alicia. Hola, Alicia. Encantada de conocerte. Mucho gusto. ¿Cuántos años tienes, Alicia? Tengo 8 años, casi 9. Eres toda una señorita. Eres italiana, ¿verdad? Sí, sí. Soy italiana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues bienvenida a España.